Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Llévalo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu. De lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info, mochila de info para el día. Toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola. Ocho y cinco de la mañana, Luis Campos. Me pasó ayer que puteé a Llévalo Puesto por salir de 8 a 9 de la mañana. O puteé la vida también por empezar después de las 9 de la mañana. Hacemos un periodístico contando lo que va a pasar en el día, lo que pasó y haciendo un poco de revisión y para que la gente se lleve a su casa o salga de su casa la mejor información que podamos construir entre todos con una producción de lujo. Pero al mismo tiempo, a partir de las 9 de la mañana pasaron 3 o 4 cosas que deberían haber arrancado con cadena nacional en Llévalo Puesto. Vos decís que 9 y 5 de la mañana el programa de ayer quedó desactualizado. Totalmente desactualizado. Detienen a 3 sindicalistas de ATE Educación en La Plata, que es un escándalo, está filmado como lo detuvieron, policía de civil. Pasa lo de la amenaza de desalojo real, concreta, sobre Ale Ale, uno de los 5 restaurantes recuperados, amigos de la casa de Llévalo Puesto y también de FM La Tribu. Y 20 cosas más que pasaron. Obviamente, en el día pasan cosas, pero eran para intervenir la tribu, intervenir las radios y empezar a hablar vos y yo de vuelta. Efectivamente, hoy va a ser un día muy cargado de información. Vamos a estar convocando a que nos manifestemos todos acá, a un par de cuadras de la radio, en Estado de Israel y Jufré, porque a las 9 de la mañana la amenaza de desalojo contra los trabajadores de Ale Ale, este restaurante, esta parrilla recuperada por sus trabajadores, que hace pocos días nos agasajó con una cena para muchas organizaciones sociales. Bueno, efectivamente se salió una orden judicial de que hoy a las 9 de la mañana se estaría intentando llevar adelante el desalojo. Así que los compañeros de LEARE, de la Federación de Trabajadores Autogestionados, de Cooperativas, están convocando a ir a hacer el aguante ahí a las 9 de la mañana a Estado de Israel y Jufré. Para fogonear eso van a escuchar retazos de entrevistas que dieron los compañeros de Ale Ale, tanto en Llévalo Puesto como en La Mar en Coche, como en otras radios. Así que vamos a ir escuchando para calentar motores y a las 9 de la mañana estar firmes como rulo de estatua ahí en Jufré y Estado de Israel. Y para seguir con un día muy sindical, hay movilización en Buenos Aires y en La Plata por la detención de los miembros de la Junta Interna de ATE, de la Dirección General de Educación en la provincia de Buenos Aires. Sí. Hoy a la tarde, acto en la Casa Rosada con la plana mayor del sindicalismo oficial anunciando el cierre de las principales paritarias a nivel nacional. Día muy cargado de información que vamos a presentar alguna de las líneas y se va a ir desarrollando a lo largo de todo el día. Me quiero ir. Siete minutos pasaron de las 8 de la mañana. Está fría la mañana en la ciudad de Buenos Aires. 8 grados. La temperatura actual para hoy, la máxima 14, con el cielo bastante nublado. Hielo en Buenos Aires y tal vez con algo de lluvia. En La Plata también, bastante fresca la mañana. 6 grados en este momento la temperatura, con algunas lluvias y lloviznas. Les recordamos, como siempre, nos pueden escuchar en La Plata, en radionautafm.wordpress.com, en online, en vivo, van a escucharlo. También me pueden escuchar en tándem, en fmlatribu.com también, en vía internet, 4864-0489 y 4866-1095, los dos teléfonos que tiene esta radio, cada día más llena de amor. Estamos en Facebook, en Twitter, @llevalopuesto, o nos pueden escribir a contacto@llevalopuesto.com.ar. Noticias a tu alcance en Llévalo Puesto. El demonio no declara. el dictador Jorge Rafael Videla, que purga varias condenas a perpetuidad por crímenes de lesa humanidad, se negó a declarar en un nuevo juicio por los crímenes cometidos en el Plan Cóndor. Dijo que los delitos por los que se los acusa son cosa juzgada desde 1985, luego del juicio a los comandantes militares, y se autodeclaró como preso político. Un primer sí al blanqueo de verdes. El oficialismo logró dictamen de comisión sobre el blanqueo de capitales. La iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo será tratada el 22 de mayo en el Senado. Frente al plenario de comisiones, disertaron una docena de juristas, economistas, exfuncionarios y empresarios, que en su gran mayoría estaban todos en contra. Macri te arma el tribunal. El jefe de gobierno porteño ordenó crear un fuero especial en el Poder Judicial de Buenos Aires que se ocupará de atender las cuestiones que involucren a empresas periodísticas de la ciudad. Por su parte, la oposición porteña indicó que no tiene jurisdicción para impulsar dicha medida y se presentarán para que la justicia declare inconstitucional la norma. Vamos a escuchar al jefe de gobierno porteño saliendo con un criterio de oportunidad excelente. Esperemos sea ratificado por la legislatura. En términos prácticos, el decreto afirma la autonomía de la ciudad de Buenos Aires en este tema y enmarca una protección para los periodistas y los medios de comunicación en nuestro territorio. Y además, se creará un fuero especial en el Poder Judicial para que dirima sobre temas de libertad de expresión. Mientras tanto, quedará en la órbita del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Persecución gremial y detención. La policía bonaerense detuvo a 4 delegados de la Dirección General de Cultura y Educación, miembros de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE. Se los acusa por presunta coacción agravada por las protestas gremiales llevadas adelante en la sede educativa de La Plata a fines del 2012 en contra de los ajustes y recortes en esa cartera. Esto le decía Cayo González, delegado de la Junta Interna de ATE, a los compañeros de FM Radio Nápoles. Lo llamativo es que, según lo que nosotros teníamos entendido, era los imputados en esa causa eran 2 compañeros. Esa causa no tuvo ningún movimiento hasta el día de ayer. Y los compañeros que se llevaron detenidos no estaban incluidos en la causa. Sí. Está claro que es una decisión política, que acá la justicia no entra. Esta es una decisión eminentemente política, claramente un ataque a la organización sindical. A la protesta sindical, a la protesta social, es una criminalización de la protesta. Yo creo que se dieron cuenta lo que habían firmado, para deslegitimar lo que habían firmado, armaron esta causa totalmente ficticia de coacción agravada para los compañeros. Una buena para el matrimonio igualitario en Brasil. El Consejo Nacional de Justicia brasileño resolvió que las parejas del mismo sexo podrán casarse en todos los estados del país sin que ningún juez pueda impedirlo. Si bien todavía no existe una ley aprobada por el Congreso de Brasil, con la decisión tomada por la justicia se legaliza en la práctica el matrimonio igualitario. 12 minutos pasaron de las 8 de la mañana. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 8 grados. Para hoy la máxima, 14. Un lindo día para en un rato nomás, antes de las 9, estar haciéndole el aguante a los compañeros de Ale Ale, acá en Estado de Israel, Jufré. Escuchémoslo. Siempre se trabajó bien. Son 5 parrillas que muy conocidas y todo el mundo sabe que acá se come muy bien. Siempre se trabajó. Siempre supe lo que está lleno. Es muy obvio que hubo un mal manejo de parte de estos empresarios, ¿no? Que sería Sergio Lipovic y Jorge Andino. Escuchamos al compañero de Ale Ale, y para seguir con la candencia, con la cadencia, escuchamos a Gallo Rojo, los Falsos Kylax. Son de mayo, hoy la gente va a dormir. despertarlos. Es por eso que te pido que nos vuelvas a la vida, que despiertes a toda la sangre que está dormida. Será todo el barrio el que te siga. Cuando suba la marea, yo me quedo en este barrio, porque llevo tus zapatos y tu sangre caminando. Mañana serán 10, serán 20 o serán 1000. A tu lado son de mayo. Hubo un tiempo que peleabas y ese tiempo va llegando. Es por eso que te pido que nos vuelvas a la vida, que despiertes a toda la sangre que está dormida. Mañana será todo el barrio el que te siga. A toda la sangre que está dormida. Algún día esta cuadra va a ser como vos querías, y mañana será todo el barrio el que te siga. Siete minutos pasaron de las 8 de la mañana. Decíamos que hoy va a ser un día sindical. Uh-huh. Un día sindical marcado por tres movilizaciones. Una, ahora nomás, todos aquellos que se quieran dar una vuelta por Ale Ale en Estado de Israel y Jufré, hacerle el aguante a los trabajadores de la parrilla recuperada, que va a intentar ser desalojada a las 9 de la mañana por orden de la Justicia Nacional. Primera movilización acá en el barrio de Almagro, Villa Crespo. Sí. Uno nunca sabe bien. Sí, es Almagro, sí, Villa Crespo. En la frontera caliente. La frontera caliente. Sí. Dos movilizaciones más. Una a partir de las 8 de la mañana, frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Callao al 200, para protestar por la detención de cuatro miembros de la Junta Interna de ATE Educación en la Provincia de Buenos Aires. Y también a las 9 de la mañana, movilización en La Plata por la misma razón, acompañada de un paro de ATE a nivel provincial. Pero también decíamos que había movimiento por arriba, por la superestructura, porque esta tarde se va a presentar, o por lo menos se anuncia, la presentación de gran parte de los acuerdos salariales de las principales actividades, metalúrgicos, comercio, construcción, en un acto en Casa Rosada. Uh-huh. Y para hablar de sindicales, qué mejor que darle la bienvenida a Jorge Duarte, que nos está escuchando del otro lado de la línea. Hola Jorge, ¿cómo estás? Luis Campos y Federico Juaraya te saludamos en el aire de La Tribu. Jorge, ¿nos escuchás? Sí, bárbaro. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, todo bien. Primero, no podemos dejar de empezar felicitándote por el ascenso del Mate de Argentino de Quilmes, que salió campeón de la D y la próxima temporada juega en la C. Así que, en primer lugar, compartir la celebración. Y en segundo lugar, contanos, ¿qué va a pasar hoy en Casa Rosada? Bueno, primero, muchas gracias. La alegría es enorme. Lo que va a pasar hoy es que en un acto la presidenta va a presentar los convenios firmados con aquellos gremios más importantes, con mayor cantidad de afiliados, donde se estableció finalmente, se terminó estableciendo una pauta salarial alrededor del 2% mensual, un 24% anual, para los que cerraron 15 meses un 30%, y bueno, hoy van a sacarse la foto principalmente con el líder de la CGT, Alsina, con Caló, que cerró ayer su acuerdo salarial por 24% en 12 meses. También se espera que pueda estar presente Comercio, que tiene más de 1 millón de afiliados, y es el gremio con mayor cantidad de afiliados, ¿no?, que está cerrando las paritarias en estos días. Se espera que pueda estar la presencia de Ferroviarios y quizás también de Gerardo Martínez de la UOCRA. Si hacemos la cuenta de estos gremios más lo que pueda pasar con estatales nacionales, que dicen que está ahí también el acuerdo del 24%, estamos hablando de casi uno de cada cinco trabajadores argentinos que cierra sus paritarias en esta semana, que trabajadores registrados, ¿no? Uno de cada cinco trabajadores registrados argentinos que cierra sus paritarias en esta semana con una pauta del 24%. Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? A ver, en general uno puede empezar a hacer un balance de cómo fueron las paritarias este año a partir de que cierran hoy buena parte de lo que hacías el raconto recién. Ahora, el número, la búsqueda del número del 24, 25, 30, 20, disfraza que hay un cambio acá en la modalidad que es la de las cuotas en las subas salariales, que son hasta en 3 y hasta en 4 cuotas a lo largo de un año, con lo cual no es que a partir de mañana los trabajadores de la UOM cobran el 24% más. Exacto, en realidad hay 3 o 4 cosas que podemos encontrar en estos cierres como regularidades. Una es esa, ¿no?, que se instalaron claramente los acuerdos extendidos a nivel de cuotas. Recordemos que las paritarias se negocian a año vencido, por lo tanto, el aumento, o sea, la erosión de los precios en los salarios ya ocurrió, no es que va a ocurrir en los próximos 12 meses. Claro. Uno empieza a negociar salario cuando la inflación ya hizo mella en su salario. Por lo tanto, pongamos que la inflación fue del 24%, ese 24% en el salario se impactó y uno lo recupera a lo largo del próximo año recién. Por lo tanto, ahí hay un primer problema. Lo otro que tenemos que contar también es que hubo mucho problema para poder cerrar las paritarias y casi todas están cerrando vencidas 2 o 3 meses. Por lo tanto, no son 12 meses de acuerdo, sino que terminaron extendiéndose y comienzan a cerrarse a los 13 o 14 meses de dado el primer aumento del año pasado. Y otra cosa que también es notable es la conflictividad que hay al momento de negociar paritarias, que genera justamente esta demora para poder llegar a un acuerdo, más allá de conducciones sindicales que son bastante afines al gobierno nacional. Jorge, esa conflictividad que vos hablás, digo, ¿cómo se explica en términos de esa imagen que uno habitualmente tiene de organizaciones sindicales controladas por los gordos, para simplificar la visión? Digo, ¿cómo se explica esa conflictividad que incluso hasta a veces fuerza a los propios gordos a negociar algo más allá de lo que ellos mismos quieren? Bueno, en parte porque la primera oferta o la primera intención del gobierno nacional del 20% estaba muy alejado a un acuerdo que tenga algún asidero entre los trabajadores. No se termina de tener en claro cuál es la pauta de inflación anual, pero lo que sí quedaba claro es que 20% quedaba muy demorado. Después, si hacemos la cuenta de lo que los trabajadores perdieron por asignaciones familiares, por lo que fue el cambio de asignaciones familiares, más lo que pierden por la demora en la actualización del mínimo no imponible, que fue del 20%, un acuerdo del 22-23% termina siendo menor que ese 22-23%, termina llegando al 20-21%. Por lo tanto, es claro que un acuerdo mínimo tiene que ser del 24-25% para pensar que si se perdió poco. Jorge, esto no tiene que ver con los datos duros y con la crónica objetiva, sino con el humor de los actores en estas paritarias. Cuando vos charlás con alguno de los referentes o dirigentes de diferentes sindicatos y pudiste olfatear un poco cómo venía la negociación, ¿ha cambiado el humor desde el Ministerio de Trabajo a la hora de discutir paritarias? Hace unos años, ir a discutir paritarias en el Ministerio de Trabajo era ir a tomarse un café y quizás una cerveza con alguno de, o tomada, o real, o alguno de la segunda línea, una discusión más abierta. Ahora, ¿cuál es ¿hubo un cambio en términos de la relación y del perfil de la discusión? Hubo un cambio claro en torno a la postura que tiene el Ministerio de Trabajo en las negociaciones paritarias. De una postura de negociación inicial, si querés, fue una postura de intervención directa, ¿no? El Ministerio de Trabajo es quien termina fijando la pauta del aumento, incluso más allá de la rentabilidad de las patronales. Uh-huh. Patronales con alta rentabilidad terminan cediendo incluso en sus posibilidades de otorgar aumento salarial para no superar las pautas que el Ministerio de Trabajo quiere imponer en torno a porcentajes y genera que el rol del Ministerio de Trabajo sea un rol muy activo y esté más vinculado a el rol de las patronales que el verdadero rol del Ministerio de Trabajo. Esto quiero decir, el Ministerio de Trabajo termina en muchas ocasiones definiendo cuál va a ser el porcentaje de aumento más allá de la rentabilidad que han obtenido las patronales. Hoy, por ejemplo, siguen negociando bancarios. Los bancos fueron del sector que mayor cantidad de ganancias obtuvo en los últimos años. Por lo tanto, los trabajadores bancarios dicen, no solo quiero el 24%, sino quiero discutir la rentabilidad de los bancos. Por lo tanto, yo puedo pedir más del 24% porque son patronales con ganancias enormes. Ahora, el Ministerio de Trabajo juega un rol muy activo ahí en torno a defender esa pauta salarial que quiere el gobierno nacional y con esto evitar que otros gremios tengan pretensiones más altas, ¿sí? Estamos en comunicación con Jorge Duarte, él es periodista especializado en gremiales, en sindicales. Lo pueden seguir en Twitter, @ludistas, o en el blog escritosdeclase.blogspot.com. Jorge, te hacemos la última por nuestra parte. Hoy, gran puesta en escena en la Casa Rosada, se anuncian los acuerdos de estas grandes organizaciones nacionales a nivel nacional, pero no se terminan las discusiones paritarias. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuáles son los próximos? ¿Qué actividades tendría que uno mirar para ver qué es lo que se viene en las próximas semanas o meses? Bueno, en realidad terminan hoy aquellas grandes negociaciones, ¿no? Pero siguen un montón de negociaciones abiertas que todavía no cerraron. Falta, por ejemplo, la de camioneros, que seguramente va a hacer mucho ruido. La de alimentación, que es un gremio con un componente muy fuerte de oposición generando movida desde las bases para que el sindicato presione por mayores aumentos. Ahí se espera que esté, si querés, el mejor aumento del año. Hoy están pidiendo el 31%, seguramente van a sacar una cifra bastante más alta que el 24%. Y lo que viene son estas negociaciones que, si bien van a ir demoradas, ya no van a marcar pauta, seguramente van a ser las mejores del año. Y por último, para tirarles la pastillita y que después no me llamen y me reten, tengo que decirles que también están abiertas las negociaciones de leyes paritarias de los trabajadores de prensa, que están siendo negociadas en el Ministerio de Trabajo con la misma modalidad que las otras paritarias y tienen la particularidad de tener unas propuestas patronales absurdas que están no solo por debajo de la inflación real, sino incluso muchas veces por debajo de la inflación del INDEC. Por lo tanto, lo que comienza hoy también es un plan de lucha de los trabajadores de prensa en pos de conseguir paritarias que se asemejen a algunas paritarias racionales. Jorge, te agradecemos la comunicación, te mandamos un abrazo y recuperate de la fiesta que se armó en la Barranca Quilmeña por el ascenso del mate. Muchísimas gracias, chicos. Un abrazo grande. Pasamos Jorge Duarte por el aire de Yo lo cuento. Hicieron un vaciamiento total de todas las empresas a través de una distribuidora que se llamaba Hoja, que obligaban a los restaurantes a comprarle insumo a un sobreprecio muy elevado, creando así deuda impagable, digamos. De esa manera fueron vaciando todos los locales, empezaron a generar deuda con los alquileres. En el caso de Ale Ale, estaba vencido el alquiler en mayo del año pasado. Falsos profetas, lejos de la estepa. Las uñas en el cenicero, la ansiedad de un preso, cansado de hacer balances, descorcho y ofrezco. La prensa festeja la muerte de otro uniforme, y así se va otro año más. Otro año más. ¿Y qué podría pedir para este año que empieza? Que acabe pronto, no creo que sea mala idea. Los viernes ya huelen a lunes y a sábanas viejas. Y así se va otro año más. Se va otro año más. Y creo que después de todo nos quisimos bien. Lejos de la estepa, lejos de la estepa. velar. Perdí mi inocencia, la perdí por ella. Este país que despierta dos siglos más tarde, con la resaca de aquel que se chupa la sangre, me mira y me dice, la puta, cómo pasa el tiempo. Ya que se fue un siglo más, se va otro año más. Y creo que después de todo nos quisimos bien. Lejos de la estepa, lejos de la estepa. Ya no hay más culpas que me hagan que esperar. Perdí mi inocencia, la perdí por ella. Hay un roto para un descosido y vos te subsiste hace tiempo. Y yo sigo deshilachando mis días que vuelan por el litoral en pleno carnaval. Ay, carnaval. Que me hagan de esperar. Perdí mi inocencia, la perdí por ella, por ella, por ella. Ochenta y ocho punto siete. Te quiero mucho. La tribu. La tribu. Radio sin oyentes. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Espacio publicitario. ¿Sos psicólogo, psicóloga o psiquiatra? ¿Necesitas alquilar un consultorio por hora en la zona de Ángel Gallardo y Corrientes, en Villa Crespo? No busques más. Llamá a Lili al 4866-5066 y deja tu mensaje. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Hay tanta gente entusiasmada en todos lados. Oh. La Mar en Coche, lunes a viernes de 9 a 12, octava temporada. ¿Siempre te interesó la mitología? Ahora podés estudiar los mitos griegos, romanos y americanos y su significado profundo en los cursos de mitología del proyecto Trenquehue. Hay becas para estudiantes. Llámanos al 4371-2623 o escribí a cursos@trenque.com. Trenque se escribe con K. Con la nueva ley de trabajadores de casas particulares, saldamos una deuda de 5 décadas que teníamos con este sector social. 1 millón de trabajadores, en un 95% mujeres, que se desempeñan como asistentes personales, acompañantes terapéuticos, niñeras o niñeros y cuidadores que convivan o no en el domicilio del empleador, se verán igualados en derechos y beneficios con los otros sectores laborales. Jornada laboral de 8 horas, descanso semanal, pago de horas extras, vacaciones pagas, licencias por enfermedad o accidente, por maternidad o paternidad, por matrimonio, por examen de estudios e indemnización por despido. El mismo derecho, todos los derechos. www.trabajo.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Disfrutemos toda la magia del circo. Del 9 al 19 de mayo, viví el 5º Festival Buenos Aires Polo Circo. Compañías nacionales e internacionales te van a sorprender en Parque Patricios y en muchas sedes al aire libre. Encontrá toda la programación y conseguí tus entradas en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Fin de espacio publicitario. Aviso, su sistema tiene virus. Oh, shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Estoy quemado. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. ...34 minutos pasaron de las 8 de la mañana... ...arranca la segunda media hora en Llévalo Puesto... ...fría la mañana en la Ciudad de Buenos Aires... ...8 grados la temperatura... ...para hoy la máxima 14... ...mañana pasado va a seguir bajando la temperatura... ...así que días para sacar los pullovers, sacar las camperas... ...y dormir haciendo cucharita... ...aparte con un hermoso 100% de humedad... Uf. ...que hace que el brushing me quede perfecto... Miércoles, día de análisis económico en Llévalo Puesto. Pero antes de darle la bienvenida a Sergio Páez, ¿cómo no hacer referencia al básquet? El kiosquito Luis Campos, señores. 2 minutos de kiosquito. No, 2 minutos, solo 2 noticias. Ya. Ganó San Antonio Spurs ayer a la noche con Manu Ginóbili, que está entre algodones. Se puso 3-2 contra Golden State. Le falta un solo partido para llegar a la final de la conferencia. Y el que lo está pasando muy mal es Nueva York, con Pablo Prigioni sentado en el banco la mayoría del partido. Perdió, se puso 3-1 abajo con Indiana. Parece que las finales de conferencia se encaminan a ser Miami-Indiana. Gran partido para alquilar balcones. Y Memphis-San Antonio, un clásico del oeste. Se sacuden hace varios años. Ahora parece que se van a sacudir en la final de la conferencia. Con esto cerramos el paréntesis del básquet y nos vamos a la economía. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Más allá de la mañana fría, acá está calentito, así que estamos bien acá. Bueno, traemos el tema que está en boca de todos, lavado de dinero, este proyecto que presentó la semana pasada el Quinteto Económico. Fue un anuncio que, bueno, hizo mucho ruido, todavía seguimos hablando, está en discusión el proyecto actualmente, hubo varias defensas en estos días, así que ya escuchamos al Quinteto, incluso a quienes, si bien están en el centro del foco de lo que es la economía, en general no hablan, como fue Guillermo Moreno, saliendo a explicar y apoyando el proyecto del Poder Ejecutivo. La idea en principio es, en estos breves minutos, repasar todo el boom de noticias que hubo en relación a, bueno, en qué consiste el proyecto, cuáles son los instrumentos, qué efectos tendrían, y sobre el final que pensemos a ver cuál es el impacto y quiénes estarían realmente interesados en ingresar a este blanqueo o exteriorización de activos, como lo ha denominado el gobierno. En principio se habló de los 3 instrumentos, que lo podemos agrupar en 2, como hicieron desde un primer momento, lo que es un bono, lo que llama el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Argentino, el BAADE, y su versión en pagaré, así que estas son, es el paquete de dos instrumentos que en principio representan lo que es básicamente deuda del Estado, ¿sí? O sea, consiste en que uno va con sus dólares no registrados al banco y a cambio le van a dar un título público que básicamente vence en el año 2012. ¿Un título público en pesos? No, en dólares. Bien. Denominado en dólares, con un rendimiento del 4% anual, ¿sí? Te van a pagar intereses cada 6 meses, ¿sí? Y todo el capital te lo dan al final. O sea, cuando vence, vos podés pasar por el banco y te devuelven los dólares. Bien. El Estado emite deuda en dólares al 4%, un interés bastante bajo para lo que venía pagando Argentina. Totalmente. Te está robando el 20 anual, sí. Y a cambio te deja blanquear algunos dinerillos que no tenías bien cómo justificar. Exactamente. O sea, el resultado para el inversor, digamos, es cerrás el 2016 con tus dólares en el sistema bancario o registrado, digamos, con un rendimiento del 4% anual en estos 3 años, digamos. Que básicamente es ir a pérdida en términos de lo que te rendiría ponerlo a producir en otro lado, digamos. El 4% anual no es ni siquiera una tasa de interés más o menos, o sí. Pensemos que es en dólares, o sea, hoy sí. Es una época que las tasas de interés a nivel mundial están bajas. Ah, bien. O sea, tenés un... Ahí una no está tan mal. No está tan mal, digamos. Bien. Entonces, lo que haría el Estado de contrapartida es, bueno, el dinero que juntamos, digamos, en este instrumento, la dedicamos a lo que son proyectos de infraestructura, que en realidad quedó ahí como indefinido en qué sería, y lo que es inversión específicamente en hidrocarburos, que esto ya se ve que va por el plan de inversiones de YPF. Claro. Entonces, en síntesis, digamos, para mirar el medio vaso lleno, sí. Digamos, como que el Estado Nacional vuelve al mercado de deuda en moneda extranjera pagando una tasa muy inferior a lo que ha pagado en la última salida, digamos, en lo que es deuda en moneda extranjera. Si uno hace memoria, le cuesta, a partir del default, tener algún registro de una salida así al mercado, llamémoslo como se habla habitualmente. Y el último caso fue cuando Chávez le prestó... Venezuela, claro, sí. En el 2007-2008, que le cobró un 15%. En dólares. Claro. O sea, hay una diferencia bastante importante. Está ganando un 11. Bien, segundo instrumento. Este es el más polémico, o sea, el SEDIN. Digamos, es el certificado este que estaría destinado a promover la actividad de construcción. ¿Sí? Esto tiene muchas vueltas por el lado de... básicamente, ¿cuál sería el interés en pasar por este instrumento? Sí. Teniendo uno de los dólares, digamos, no registrados. O sea, el mecanismo más sencillo es, bueno, yo estoy interesado en comprar una vivienda, sí. Tengo mis dólares no registrados, voy al banco, me dan el monto que yo estoy blanqueando en SEDIN y yo después, en el momento que deseo, puedo ir y cambiar esos SEDIN por la vivienda que estoy haciendo. Que estoy interesado en comprar. O sea, básicamente es una operación de compra con un SEDIN sí. En el medio. Con un. ¿Y el que vende la casa le dan papeles de color violeta llamado SEDIN? Claro. O sea, a vos tenés. El que está vendiendo la casa tiene que estar dispuesto a aceptar. Patacones, ponele. Ese papel en verde. Pero supuestamente después podés ir corriendo al banco y el banco te cambia ese papel verde llamado SEDIN. Por los dólares, billete, verdes, exactamente. Uno arriba del vos otro. Tenés que tener el comprobante de la operación. Sí. Y con el comprobante de la operación vas al banco y el banco tiene la obligación de devolverte o para darte los dólares, billete. Una cosita nomás. Habitualmente las escrituras, digo, esto se sabe, digo, no se firman por la plata que... Exactamente. Que definitivamente se paga. La operación se hace por... Bastante menos. Bastante menos, por una cuestión impositiva, básicamente. Uh-huh. Esto va a ser un problema para los que quieran vender y comprar en SEDIN porque tienen que ir con la escritura y solo van a poder cobrar lo que blanquearon en la operación. Lo que está blanqueado. O sea, en este sentido es totalmente lo que está registrado. Ahora, después se habló de lo que sería el mercado secundario de SEDIN. Sí. O sea, aquel que está interesado en blanquear el dinero, sí, pero no tiene un destino de una compra de un inmueble. Entonces... Bueno, si bien tiene el otro mecanismo, sí. Quizás se quiere hacer de la liquidez instantánea. Claro, porque el otro mecanismo la dejás hasta el 2016. Hasta el 2016, si bien tendría también un mercado secundario como es el de los títulos de acciones, en realidad se está volcando todo por el SEDIN, por el lado de que, bueno, yo puedo ir con digamos, con el papel este que adquiero del banco y buscar alguno en el mercado secundario, algún otro inversor que esté interesado en comprar... la vivienda, digamos, entonces yo le vendo mi SEDIN sí. Por pesos. Claro. Ahora, o sea, ahí estaríamos otra vez de nuevo. Toda la operación estaría en un mercado registrado. El tema es cuál es el tipo de cambio al que se hace esa transacción. Claro. Reproduce, o sea, lo del dólar ilegal. O sea, digamos, este mercado secundario de divisas. O sea, ¿cuál sería la cotización de ese mercado? El dólar SEDIN, digamos. Entonces, dos instrumentos. Poner un bono o un pagaré que te paga en el 2016 y además anualmente 4%, que la plata no la tenés, pero la vas a tener en el 2016, solamente el interés. Y el otro es poner plata en suerte de ladrillo, que te da la posibilidad de o comprar vivienda o meterte en un mercado secundario que te da la papota ya, pero perdés... En un porcentaje. En un porcentaje a definir que eso, según el análisis previo, lo que se está hablando hoy en día, es que estaría por debajo del valor blue. Ahora, el sujeto que está, tiene esto, este problema, esta disyuntiva, es el tipo que tiene dólares guardados en un paraíso fiscal en la isla Caimán o abajo del colchón. Totalmente. Ese es el sujeto que no estamos hablando de Luis Campo, de Sergio Páez, sí, por ahí de Gaby Brenes, que es costarricense, andás a ver, pero ese es el sujeto. ¿Ese sujeto tiene esa sola opción para manejar el tema del blanqueo de sus capitales y del lavado? En principio hay que tener en cuenta cuál es el incentivo. Hoy en día el blanqueo, o sea, desde el rendimiento económico parecería que no es atractivo. O sea, si la persona que tiene el dinero en un paraíso fiscal, hoy en día no lo... Digo, lo tengo cubierto allá, nadie sabe que lo tengo, no estoy pagando impuestos. O sea, ¿cuál sería el interés en traer esos capitales? Eso, el monto que se habló en estos días de 200 mil millones de dólares que andan dando vuelta por el mundo, en paraíso fiscal, en caja de seguridad, donde estén, de argentinos, que en realidad se habló de un monto así, sí, medio tirado a los pelos. Sí, claro, pero ponerle que es creíble de todas maneras, 200 mil millones de dólares. ¿Cuánto de esos dólares, cuántas de esas monedas chirolas que hay dando vueltas se avendrían a hacer este pasito, este baile de tango con el gobierno nacional? Bueno, el gobierno espera que sean 4.000 millones. O sea, un monto similar a los del 2009. Estamos pensando en un valor similar al 10% de las reservas. Sí. No es poca cosa. Sí, sí. Ahora, ¿quién tendría el incentivo? Claramente queda en que serían muy pocos, salvo que quieran hacer un guiño al gobierno. Y digan, bueno, te estoy apoyando a esta medida. Uh-huh. Entonces, ¿tendrá algo que ver? ¿Tendrá algo que ver con que buena parte de los industriales y del agro piden la devaluación y lo único que no piden la devaluación son los sectores financieros? ¿Hay un guiño ahí de mantener un tipo de cambio y al mismo tiempo devolverle con alguna bajada de dinero? En cuanto a... El gobierno te dice, yo te mantengo el dólar como está, a pesar de que la UIA y el sector agropecuario me piden devaluación, y vos me traes 4 o 5 mil millones de dólares para tirar hasta fin de año. Sí, hay que ver si es puntualmente el sector financiero, sino si es la UIA también que participa. O sea, en estos, siempre el tema de las facciones por sector es ahí un poco difuso, porque... ¿Vos decís que los vasos comunicantes son mucho más aceitados? Yo creo que sí. Yo creo que hablar de agro, industria... Estoy leyendo a Marta Harnecker, ¿no? Los 70, perdón, mil disculpas. Hoy diría que es casi todo lo mismo, o sea, el proceso es como que hablar de burguesía agraria, sí, industrial es un poco difuso porque en general ya están todos integrados. Igualmente, vamos y escuchemos lo que decía Axel Kicillof en la defensa del proyecto. ¿De qué estamos hablando nosotros? De una posibilidad de que, esas tenencias en dólares que tienen muchos argentinos se encaucen, no hacia ese atesoramiento improductivo, ese letargo, muchas veces además ilegal, muchas veces no declarado, sino dar un camino para que esos recursos, que no son responsabilidad de ese gobierno, como no lo era tampoco la enorme deuda externa que acarrea la Argentina, ponerlos y utilizarlos para un fin productivo. Bueno, lo escuchábamos al viceministro defendiendo la propuesta. En parte ya recién discutíamos de cuáles eran el interés, digamos, llamémoslo de la gente, de los empresarios, de los distintos sectores, en exteriorizar sus activos. Ahora, lo que hay que remarcar, digamos, es, si bien se habla de un blanqueo, es de todos los actores que quedan excluidos formalmente, o sea, todos los que están imputados por lavado de dinero, o sea... todos los fondos, lo que es el narcotráfico, porque lo primero que se habló es, esto no es negocio para nadie, salvo para el que trae dinero. Recontra sucio. O sea, claro, totalmente. Entonces, si bien el proyecto pone en claro que igualmente los controles, lo que es controles de operaciones de narcotráfico, sospechosos de narcotráfico, sí, ¿no? Esta potencialidad de financiamiento de actos de terrorismo, o sea, todo el entramado este legal que se armó para, digamos, vigilar que no se esté blanqueando dinero realmente sucio. Digamos que si bien estos controles se mantienen, el Estado ahí va a tener que oficiar realmente con una lupa cada operación. Es una declaración de buenas intenciones. Totalmente. ¿No? El control de... Salvo que diga, hola, acá tengo billetín, y aparezca un tipo con un arma nuclear, es un problema a la hora que es una declaración jurada y tenés que preguntarle a la DEA si la plata no viene de... Totalmente, o sea, realmente el Estado va a tener que poner el foco en cada una de las operaciones, más allá de que, bueno, se hable de un blanqueo y que no va a tener un impacto fiscal relevante. Sergio, muchísimas gracias por tu columna de hoy. Nos encontramos, obviamente, con la columna de Economía, como todos los miércoles, en las semanas siguientes. Bueno, nos vemos en las próximas semanas. Hasta ahora, la única noticia que tenemos de parte de Sergio Lipovic es que no ha hecho una denuncia por usurpación y estafa, supuesta estafa a la empresa, cuando en realidad lo único que hemos hecho es mantener el local abierto, evitando así perder nuestra fuente de trabajo, ya que es el único sustento económico que tiene nuestra familia. Seguimos escuchando a los compañeros de Ale Ale, que están bancando la parada. A las 9 de la mañana, la justicia va a intentar el desalojo de la parrilla recuperada por sus trabajadores, todos convocados a movilizarnos a Estado de Israel y Jufré, acá a un par de cuadras de la radio. Sin solución de continuidad, terceros temas de esta semana dedicados al mashup, esta cosa posmo que nos encanta. Esta vez, Elton John se junta a tomar un té con Aretha Franklin, con los Beatles y con The Pixies. Escuchen. Cause the world. con patrones era muy difícil porque te tenían un estricto reglamento y tenía que seguir ese estricto reglamento. Y ahora solo, como somos más unidos, nos conocemos más entre compañeros, trabajamos a la par, por ahí un poco más, pero gracias a Dios queremos que el restaurante salga adelante y siga adelante con el apoyo de toda la gente. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Llévalo Costa. Seis minutos nos faltan para las 9 de la mañana, ya se viene La Mar en Coche. Mientras seguíamos escuchando algunos cortes de entrevistas a los principales referentes de la cooperativa de trabajadores que está administrando el restaurante Ale Ale acá en Estado de Israel y Jufré, que recordemos, a las 9 de la mañana está previsto el desalojo por orden de la justicia, que básicamente no se interesa mucho por la suerte de los trabajadores, sino por qué hacer con las responsabilidades patrimoniales de los ex dueños del restaurante que dejaron un tendal de acreedores. Hay 7 plagas bíblicas, ellos están sufriendo 2. En principio, no solamente el tendal de deudas que dejaron los ex dueños, los patrones que vaciaron y luego fugaron, no solamente a Leales, sino a las otras 4 parrillas, sino además la denuncia que, como decían en los audios en el transcurso de la hora, les clavaron los 2 dueños de Ale Ale a los trabajadores que recuperaron su fuente de trabajo. Es decir, 2 plagas bíblicas, que es muy difícil porque, claro, la justicia tiene los ojos vendados con un criterio, obviamente, que no beneficia a los trabajadores que armaron su propia cooperativa y que nos dieron de comer tan rico aquel lunes esos ñoquis con salsas ahí en Ale Ale. Recordemos entonces la convocatoria. Es para movilizarse ahora, en un ratito nomás, todos los que estén por acá por el barrio, los que se quieran acercar a la puerta de Ale Ale para resistir el desalojo y para defender las fuentes de trabajo y defender las experiencias de los trabajadores autogestionados que bancan la parada y que muestran que otra forma de organizarse y de producir es posible. Ayer tenían una reunión en el Estado Provincial, en la Secretaría de Educación y Cultura, trabajadores miembros de la Junta Interna de ATE Educación. Iban a la reunión y los para gente de civil y los detiene. Los detiene la policía bonaerense antes de entrar a la reunión del Estado Provincial. Es decir, el Estado Provincial detiene a alguien que va a tener una reunión con el Estado Provincial. Estamos en comunicación con Carlos Acosta, miembro de ATE Provincia, para que nos cuente un poquito qué pasó en La Plata ayer. Carlos, buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Y en realidad, para comunicar este lamentable hecho, donde quieren criminalizar la protesta de los trabajadores, dando que de cierta manera los compañeros iban a una reunión donde pedían a los funcionarios de educación alguna ayuda por el tema de los inundados que tuvieron en educación. Ajá. Dado que terminada esa reunión, lo esperaron la policía a media cuadra y lo detienen a 4 compañeros con hechos aberrantes, como si fue el momento del proceso, porque eran policías de civiles, fueron reducidos y llevados estos compañeros a la DDI, ¿no?, por ser detenidos. Carlos, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Carlos, ¿estos compañeros son trabajadores de la Dirección de Educación en la provincia? ¿Habitualmente concurren a sus puestos de trabajo? ¿Tenían alguna orden de detención en su contra? Sí, son trabajadores de la de provincia, son delegados que están cumpliendo sus funciones en Dirección General de Escuela, saliendo de la... esto es aparentemente una denuncia que tuvieron del año pasado... El año pasado para el... ¿Pero los habían notificado de la denuncia? No, ¿tenían alguna citación? Sinceramente no había ni una notificación hacia los compañeros. Esto fue una sorpresa para todos, donde estos compañeros acudían a una reunión y saliendo de ella terminan siendo detenidos y llevados de una forma tan brutal hacia la comisaría como cualquier otro momento. Carlos, esto que hablás vos de la forma brutal en que fueron detenidos, está filmado, está subido a las redes sociales, es decir, nada te deja mentir, digamos, acerca de lo que vivieron los 4 trabajadores que además recibieron, y esto tenemos la información, recibieron amenazas de muerte. Así es, esto hay una página que están subiendo donde los compañeros firmaron en ese momento la policía cuando lo estaban deteniendo, también en la exhibición de las armas de estos agentes, y de cierta manera está colgada en una página social para que todo el mundo lo vea, el atropello y el brutal avasallamiento que tienen los trabajadores cuando están haciendo un reclamo justo. Es decir, nadie deja de entender por qué, si vamos a una reunión donde estamos discutiendo cómo podemos plantear una ayuda solidaria a los compañeros inundados de Dirección General de Escuela, terminan arrestados de esta forma tan atroz, ¿no es cierto? Carlos, sabemos que los compañeros todavía están detenidos. ¿Cuáles son las acciones que están llevando adelante desde la Asociación de Trabajadores del Estado en estos momentos? Nosotros en este momento declaramos un paro total de actividades del SENATE, donde también en este paro están los compañeros judiciales que se adhirieron a ello, y enmarca también el paro del tema de los compañeros de la CICOP. De esta manera estamos concentrando todo acá frente a tribunales, donde estamos pidiendo la inmediata libertad de estos compañeros por el marco de una respuesta que digamos que nosotros hacemos cargo de esto al gobierno provincial, porque no tenemos otra duda que solamente es el abastecimiento de los trabajadores para poder, como decía la dama, resignar a toda aquella medida que podamos seguir haciendo hacia adelante. Esto es un amedrentamiento que estamos planteando nosotros, que van hacia querer cuartar nuestra libertad sindical, ¿no? Carlos, te agradecemos la comunicación, les mandamos un abrazo desde acá, desde la tribu. Bueno, muchas gracias, y te quiero comentar que nosotros también el día 17 vamos a hacer un paro a nivel nacional de ATE, y esta va a ser una de las principales medidas que vamos a poner adelante, porque no se puede criminalizar la protesta como se está llevando adelante. Ayer era Macri en Borda, hoy es Scioli en la provincia de Buenos Aires. Y esto vamos hacia adelante porque de cierta manera no se puede doblegar la conquista del sindicalismo ni la conquista de los trabajadores metiendo preso a ellos, sino que hay que dar respuesta como ciudadano ante todo. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes por... Pasó Carlos Acosta, miembro de la Asociación de Trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires. Se están movilizando para exigir la liberación de 4 delegados de la Junta Interna que fueron detenidos ayer, cuando salían de una reunión para pedir solidaridad con los inundados de la dirección de escuelas, y fueron detenidos sin ninguna citación previa, sin ninguna notificación. Querían soluciones para sus casas y entendieron mal y dijeron solución para Casal. Y ahí se confundieron. Acá no se trata solamente de Ale Ale SRL, ¿no? Se trata de un emprendimiento gastronómico que constaba con 6 restaurantes, de lo cual uno ya habría cerrado el año pasado, que se llama La Zaranda, y quedaron los 40 compañeros en la calle. Teniendo esa experiencia con los compañeros, nosotros, el temor nuestro era que un día vengamos y encontrar toda la puerta tapeada, ¿no? A la mierda con todo, me quedo esperando tu boca. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Lleva lo puesto. Buenos días. La Mar en Coche. Todo tranquilo. Representados por mí únicamente. Claramente. Lo cual no representa nada, absolutamente. Los tenés todos adentro. Todos adentro, exactamente. Repudio, a pesar de que, digamos, creo que hay que darle una fecha de vencimiento a la LTA. ¿A qué? A él la tenés adentro. Ah, sí, ya está. Ya está. Vos decís que hay que buscar otro. Ya era políticamente incorrecto antes, cuando lo dijo el Di Gordo, que lo baña todo de un halo de bondad y magia. Ya ahora me da como vergoncita. Yo voto reemplazar por el me quiero ir, al menos por 3 meses, ¿no? Sí, andate, me quiero ir. Sí, es ese ahora. El crecimiento, la llegada a la adultez, ¿es el momento en donde dejás de usar esas muletillas permanentes? ¿Y esos chistes permanentes? Tipo, chistar a la gente. No, me parece que... No, sudete. No sé, ¿estás seguro que ese es un síntoma de crecimiento? Yo creo que lo dejé de usar, tipo, no, chupetín. ¿Se acuerdan de esa frase? ¿De qué habla, Luis? Esas contestaciones con Urbano, de Capital, de Pibes. El diccionario Araya. ¿Qué onda? Esas muletillas que usás todo el tiempo. ¿Qué onda para todo? No, juguete. No. Esa muletilla. No, qué hambre de cuando tenías 8 años. No, pero uno lo va replicando, los barrios van transmitiendo lo que hay que decir. Como no, vos estás tratando de poner un halo de legitimidad apelando a la lógica barrial. Quiero un antropólogo acá, quiero a alguien que venga, antropólogo social, que venga a hablarme, o semiótico. Me parece que tenés que trabajar más la idea y la traes mañana de nuevo, dale. Sabes que sí. Sí, tenés razón. Dale. Para cuando tú quieras y mi mano ya sabe pintar los olores de tu frontera, que son de colores como las nubes de tus caderas. Y mi cuarto te espera, te deja una llave para cuando tú quieras.